Bendito Padre, pedimos que tu Santo Espíritu nos guíe, Señor, que me dé la capacidad de comunicar fielmente tu palabra y que cada uno de nosotros también nos ayude a recibirla y explorar nuestras vidas conforme a tu luz. En el nombre de Jesús. Amén. Este es el texto que vamos a trabajar el día de hoy. Yo creo que muchos lo hemos escuchado antes. Y le puse como título: Si tus posesiones te son ocasión de caer, deshazte de ellas. Hace unas semanas leíamos: Si tu ojo te es ocasión de caer, si tu mano, si tu pie te es ocasión de caer, córtalo, porque es mejor entrar cojo, ciego o manco al reino de Dios que de todo al infierno. Entonces es una paráfrasis de este principio, porque para mí es el principio, es el mismo principio. Si tenemos algo que nos está impidiendo, va más allá de nuestro cuerpo, algún ídolo, tenemos que cortarlo. El pasaje que vamos a estudiar tiene varias frases de Jesús que los teólogos consideran como los dichos duros de Jesús, los dichos difíciles de Jesús. Hay un señor, un estudioso que se llama F.F. Bruce, fue maestro de Biblia en Manchester, en Inglaterra, y en uno de sus libros, que se llama Los dichos duros de Jesús, precisamente, hace una lista de 70 dichos difíciles de Jesús, que son difíciles de entender, difíciles de aplicar. Y en este pedazo que acabamos de leer, que se encuentra en Marcos 10, del 17 al 31, hay cuatro de ellos. O sea que podríamos quedarnos aquí tres o cuatro sermones para explorar cada una de estas cosas. No lo vamos a hacer, vamos a seguir avanzando. Sin embargo, vamos a tratar de sacarle jugo a cada uno de estos conceptos. Entonces, para facilitar nuestro acercamiento al texto, vamos a estar trabajando alrededor de tres preguntas que surgen de este mismo texto. En primer lugar, ¿por qué Jesús no acepta que le digan bueno? ¿No es bueno? ¿Por qué no quiere que le digan bueno? Es una pregunta interesante. Dos, ¿qué quiere Jesús? O más bien, ¿cómo quiere Jesús que sea nuestra relación con las cosas materiales, especialmente aquellas que son posesiones nuestras o que concebimos como nuestras posesiones? Y tercero, ¿qué es lo que vamos a recibir 100 veces más en este mundo? ¿No? Porque a veces es como una muy buena inversión y mucha gente lo ve así y muestra precisamente el punto que Jesús está queriendo hacer, que no debemos hacernos ídolos de estas cosas. Y para entrar ya en el texto, Jesús acaba de estar con varios niños, los cuales ha bendecido, ha tocado. Recordemos que sus apóstoles se opusieron a que los llevaran. Jesús les dice: no, dejen que ellos vengan. Y nos pone el ejemplo: tenemos que ser como los niños, porque ellos no tienen nada que ofrecer para negociar lo que reciben de parte de sus padres. Y está a punto de irse, dice que nuevamente va al camino. De hecho, dice el texto: cuando Jesús estaba ya para irse, un hombre llegó corriendo y se postró delante de él. Maestro bueno, le preguntó, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Respondió Jesús. Nadie es bueno sino solo Dios. En este punto no sabemos nada de este hombre, simplemente que llega corriendo y se pone de rodillas delante de Dios. Y es interesante porque hasta este momento las únicas personas que Marcos describe que han llegado y se han arrodillado delante de Dios, son personas con grandes, grandes necesidades. Hay un leproso en el capítulo 1 al cual llega y pide que lo sane, y Jesús lo sana. Y hay otras dos instancias en las que los demonios que están poseyendo a unas personas, dice que se postran. Es difícil de entender si son las personas o son los demonios que se postran delante de Jesús, pero yo quiero pensar, yo me imagino que en parte es los demonios que fuerzan a la persona a caer porque reconocen la deidad de Jesús. Y es interesante entonces que este hombre, del cual no sabemos nada, de alguna manera reconoce la deidad de Jesús, algo que nadie ha hecho hasta este momento. Y lo más importante, bueno, también importante, no lo más importante, es que las palabras de este hombre describen lo que es la esencia de Jesús. Es decir, es bueno, Jesús es bueno. Sin embargo, la respuesta de Jesús deja fríos a todos. Y surgen dos preguntas, cuando menos dos preguntas. ¿Acaso Jesús no quiere que lo llamen bueno? o quizás peor aún, rechaza a Jesús este comentario porque él sabe que no es bueno. Y la respuesta es no a las dos preguntas. Es claro que Jesús es bueno, pero tenemos que ver las circunstancias en las que esto está sucediendo. El hombre que está junto a Jesús, vamos a ir aprendiendo, nos va a decir el texto, es admirado por su estilo de vida moral y por sus posesiones. Él va a decir, he seguido la ley, y sabemos también que es rico. Y las riquezas, en los ojos de los judíos, era una recompensa de Dios por ser bueno. En el Antiguo Testamento vemos a personajes como Abraham, Jacob, Salomón y varios otros que Dios los bendice materialmente porque son buenos. Entonces la gente ve su testimonio, ve su forma de actuar en público y ve que tiene riquezas, dicen, no, este sí es un hijo de Dios, él es bueno. Pero también vamos a ver que la Biblia nos enseña que no todos los económicamente poderosos, no todos los ricos en el Antiguo Testamento son necesariamente buenos. También está, por ejemplo, el rey de Tiro, cual Ezequiel confronta, Ezequiel 28, la reina de Sabá, que visitó a Salomón en 2 de Samuel 14, y varias otras personas que también tenían posesiones y eran muy ricas. Entonces, no es como el símbolo por el cual deberían reconocerse. Pero entre los judíos decían ellos, bueno, se porta bien, Dios lo bendice. Hay todavía mucha reminiscencia de esto en algunas iglesias. Si eres obediente, te va a ir bien, ¿no? La teología de la prosperidad. Si te portas bien, si estás bien espiritualmente, entonces Dios te va a bendecir económicamente, emocionalmente, con familia, salud, etcétera, etcétera. Pero volvamos al texto. Y si bien este hombre era bueno delante de los ojos de la gente, seguramente esperaba que Jesús reconociera esta bondad. Vamos a ver, voy a explicar por qué digo esto. Que devolviera esta cortesía y le dijera algo así como, bueno, gracias por decirme bueno, tú también eres bueno. Ya tienes asegurada la vida eterna, no tienes que preocuparte. Es como cuando nos dicen, ¿cómo está el licenciado? Aunque no sea uno licenciado, y contestas, bien, doctor, ¿no? Aunque no sea doctor la persona. Entonces, cuando dice maestro bueno, seguramente tiene algo que decir, bueno, que reconozca que soy bueno, que vea que lo reconocí y me puse de rodillas. Dice William Lane, un teólogo muy reconocido, dice, al enfocarse, perdón, en el uso de bueno, Jesús no niega su propia santidad o su unidad con el Padre, que Dios es bueno, sino coloca en perspectiva correcta el honor que Dios merece. Podemos decir, esta persona es buena, pero cuando está frente a la perfección de Dios, solamente Dios es bueno. Nadie más puede ser bueno. Así que este hombre que esperaba ser reconocido, ha errado, pues sus altos estándares de justicia no impresionan para nada a Jesús. Así somos nosotros, así tenemos que tener cuidado de acercarnos a Jesús sin decir, si le decimos maestro, bueno, no espera decir, yo también soy bueno. Ah, mira, maestro, esta semana prediqué tu palabra a 25 mil personas. No es bueno. Delante de Dios, eso es bueno delante de los hombres, pero para Dios no es suficiente. Cualquier cosa que hagamos, ¿no? Di mis riquezas, Pablo habla de entregar todo y dice, si no es con amor, no vale. Y volviendo a la siguiente parte, el título, o el subtítulo, o la parte se llama Fabricando ídolos, el cual tomé de un señor que se llama Tim Keller. Y escribe lo siguiente, la intención de Jesús no es la de apartar al hombre, sino hacerlo reflexionar. Cuando le dice, solo Jesús no está esperando que el hombre se, ay, discúlpame, me equivoqué, y se vaya. Porque Jesús mismo inicia o continúa la conversación. Y le dice, ya sabes los mandamientos. Y enumeremos porque son 6, nada más. No mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Ah, sí, son 6. Pensé que tenía 6 dedos en una mano. Están. Y notemos que Jesús no cita, como ya dije, los 10 mandamientos, sino únicamente 6. Y los que cita son únicamente aquellos que enfatizan las relaciones interpersonales. Los otros tienen que ver con Dios. Y el hombre vuelve a la carga y trata de decir, aquí estoy bueno. Entonces dice, bueno, ya sabes que yo he seguido todas estas reglas desde que era niño, desde que soy joven. Es decir, para una persona normalmente a partir de los 12 años, cuando era reconocido como adulto, como persona responsable ante la ley, este hombre siempre se había esforzado por hacer las cosas de acuerdo a la ley. Y entonces el hombre de seguro está pensando algo como, ahora sí, ya va a reconocer que soy bueno, ya le dije que todo esto lo he estado haciendo desde niño, bueno, desde joven. Pero el hombre no sabe que Jesús lo está llevando a un punto en el que va a tener que reconocer que no es tan bueno como él cree que es. Y nuevamente la respuesta de Jesús lo deja paralizado y dice, Jesús lo miró con amor y añadió, una sola cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo, luego ven y sígueme. Al oír esto el hombre se desanimó y se fue triste porque tenía muchas riquezas. Entonces, no es la respuesta que él esperaba, no es la palmada en la espalda de, bien hecho, sigue así, ya, sí, ya, camino derechito al cielo. Y de hecho, lo que está haciendo Jesús es algo muy interesante y probablemente se nos había pasado de vista. Jesús lo está invitando a que sea un grupo, una persona más junto con los 12. Se deja todo como a los 12 y sígueme. Pero fue difícil para esta persona. Jesús le dice a esta persona que deje las cosas porque sabe que estas cosas a esta persona en este momento le van a estorbar, bueno, en este momento y en adelante, son algo que le van a estar pesando, que le están causando una carga. La reacción del hombre no nos sorprende, porque creo que en el fondo nos parecemos mucho a este hombre. Y estamos pensando, ay, que no sea para todos nosotros, Señor, que este mensaje no sea para todos nosotros. Porque es la verdad, es algo duro. ¿Qué quiere decir Jesús con esto? Y bueno, otra vez respiramos. Porque en realidad Jesús no le... Bueno, primero está hablándole a la persona con amor. De hecho, dicen los teólogos que la expresión implica que probablemente Jesús lo abrazó. Y cuando hacemos las cosas por amor, buscamos el bien de la otra persona. Jesús entonces no le está diciendo algo arbitrario, algo difícil nada más por hacerlo difícil. Sabe que la fortuna de este hombre en este momento y en adelante es un estorbo y debe deshacerse de ella. Y los estudiosos están de acuerdo en que no es un llamado universal para todos los seguidores de Jesús. Uf, pensamos todos nosotros en el fondo. Lo cual para nosotros como es un alivio. Recordemos a Zaqueo. Cuando Jesús va a comer con él, después de la comida, Zaqueo se arrepiente y dice, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y Jesús contesta algo así como, hoy ha llegado la salvación a esta casa, está en Lucas 19. No le dice, Zaqueo, perdón, pero tienes que dar el otro 50% también. ¿Sí notamos esta diferencia? Para este hombre era un tropiezo, para Zaqueo no era un tropiezo. Además había una gran multitud de personas que ayudaban económicamente a Jesús. Le daban de comer, le permitían dormir en sus casas. Obviamente Jesús no les había dicho a todas esas personas, no les había llamado a que dieran todo para entonces poder seguirlo. En este caso, pero todavía no respiremos, con alivio porque es difícil, le está pidiendo a este hombre, no lo hagas. Pero no debemos desechar la orden. Y ya, era para él, uf, qué bueno que dijiste esto, Memo. No, debemos hacernos una pregunta muy fuerte. ¿Cómo afectan mis bienes mi relación con Dios? Y no debemos responderle a la ligera, como, ah, bien, yo no tengo ningún problema en dar mi diezmo, ah, no, a darle a los pobres al Señor. ¿Cómo afectan mis bienes mi relación con Dios? Debemos responderla seriamente porque igual que en la vida de este hombre, la vida eterna, nuestra vida, está en juego. Y es que este hombre había olvidado el primer mandamiento. Los otros 6 los había cumplido bien, pero se les olvidó el primero. De hecho, el primero y el segundo están muy encadenados. No tendrás dioses ajenos delante de mí. El joven tenía 2 cosas, cuando menos, que habían tomado el lugar de Dios. Por un lado, su moral y su reputación se portaba excelentemente. Para nosotros sería un cristiano modelo. Y por otro lado, su fortuna. La siguiente pregunta, entonces, que debemos hacer es, ¿qué cosa es primordial en mi vida? ¿Qué cosas debo reconocer como un estorbo? Y tenemos que tomar la actitud del rey David, porque él estaba consciente de que hay cosas que no vemos, que son que somos miopes a nuestra propia vida. Y de hecho él escribe, ¿quién está consciente de sus propios errores? Y después dice, perdóname, hablándole a Dios, de aquellos de los que no estoy consciente. Hagamos nuestra la oración de David. Perdóname de los que no soy consciente. Pero si soy consciente de uno, debo actuar. Y obviamente también debo pedir que me dé conciencia de aquellas cosas, porque si digo, no quiero saber, no está bien. Es como cuando uno no quiere ir al doctor para no saber que está enfermo. Tienes que ir con el doctor. Y nuevamente, vamos con Tim Keller, que tiene un libro muy muy bueno que se llama Dioses Falsos. De hecho, todos los libros de Tim Keller son muy buenos. Si lo encuentran uno, léanlo, sin lugar a dudas los va a ayudar a entender algunas cosas. Se llama Los Dioses Falsos. Y la introducción tiene una sección que se llama Fábrica de Ídolos, que mencioné hace rato. Y nos dice en ella qué tan fácil es para cada uno de nosotros caer en la idolatría. Y nuevamente, si hacemos la caricatura de la imagen, el santo, la piedra, el palo, cualquier cosa, estamos errados. Hay cosas dentro de nuestro corazón que se han vuelto nuestros ídolos. Ya dije, nuestra educación, la reputación, nuestra apariencia física, la comida y, por supuesto, el dinero. Dice Keller, el dinero puede convertirse en una adicción espiritual y, como todas las adicciones, esconde sus verdaderas proporciones a sus víctimas. La repito. El dinero puede convertirse en una adicción espiritual y, como todas las adicciones, esconde sus verdaderas proporciones a sus víctimas. Ahí termina Keller. Y es igual que un alcohólico. Un alcohólico que te dice, yo no tengo problema con mi forma de beber. No hay posibilidad de ayuda para esta persona. Ella piensa que tiene todo bajo control. Pero hasta que un adicto reconoce su problema, es cuando puede ser tratado. De otra manera, es inútil que uno le esté diciendo, tienes un problema. Si uno no lo reconoce, por eso hay que hacer nuestra oración de David, si uno no lo reconoce, no vamos a trabajar en este problema. Más adelante, Keller agrega, pensamos que los ídolos son cosas malas, pero en realidad casi nunca es así. Entre mayor sea el bien, mayor será nuestra expectativa de que satisfaga nuestras más profundas necesidades y esperanzas. Cualquier cosa puede servir como un dios falso, especialmente las mejores cosas de la vida. Uf, ¡qué fuerte!, ¿no? Entonces pongámoslo en perspectiva. Dios nos bendice con cosas materiales las cuales podemos disfrutar. Dios creó el universo físico, Dios nos dio los sentimientos. No es malo disfrutarla, las cosas. Pero el problema es que muchas veces nuestra mirada es tan corta que nos enfocamos únicamente en eso que nos da placer en este momento y nos olvidamos de la vida eterna, nos olvidamos del más allá. Y en ese momento los placeres temporales se pueden convertir centrales en nuestra vida, un ídolo que está quitando la centralidad de Dios en nuestra vida. Entonces tengamos mucho cuidado en todo aquello que pueda convertirse en nuestro ídolo. Aquellas cosas que nos gustan mucho puede convertirse en un ídolo para cada uno de nosotros. El siguiente subtítulo también lo tomé de un sermón que escuché de un amigo mío que se llama Imposible, aunque aceites al camello. Y habla de pasar al camello, obviamente por el ojo de una aguja. Y dice, Jesús miró alrededor y les comentó a sus discípulos, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron de sus palabras. Y entonces tiene que repetirlo Jesús. Hemos notado que esto ha estado haciendo en los últimos capítulos. Ha estado repitiendo porque cada vez sus palabras son muy fuertes y la gente como que no lo entiende. Entonces les vuelve a decir, hijos, qué difícil es entrar al reino de Dios, repitió Jesús. La respuesta, perdón, le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Y aquí es cuando uno dice, ay, ojalá no estuviéramos haciendo marcos en secuencia porque podíamos habernos saltado esta parte, pero Dios nos llama a reflexionar en estas partes. Y la verdad es que muchas personas han querido suavizar las palabras que Jesús dijo. Es una palabra, es otra de las partes difíciles de Jesús, de las cosas difíciles que ha hecho Jesús. Y han hecho alusión a unas pequeñas aberturas que existen en los muros de algunas ciudades amuralladas, diciendo que cuando un viajero llegaba en la noche con su camello, podía quitarle la carga a su camello y pasar por estos agujeros. Pero hay dos cosas interesantes. Una que dice Bruce, que es un estudioso especialmente del Nuevo Testamento, y dice, no existe evidencia de que estas puertas, que sí existen, hayan sido jamás llamadas ojos de aguja en los tiempos de Jesús. Que podemos decir, ah, sí, era una hipérbola, era una paráfrasis, era con una... ¿Existen estas puertas? Sí, pero no se llamaban ojos de aguja. En ese tiempo no les llamaban ojos de aguja. William Lane dice también, agrega que son tan pequeñas que aunque le quitaras la carga al camello, un camello no cabría. Y el camello en esa época era el animal más grande que conocían dentro de ese territorio. Sabían de los elefantes, pero en esa zona el animal más grande que existía era un camello. Pasarlo por el ojo de una aguja, y pensemos en una aguja rudimentaria, no pensemos en una aguja de las finititas, o sea, todavía le damos chance a una aguja que sí que tiene un... Pero ni aún así, aunque le pongas aceite al camello, vas a poder pasarlo. Otras personas cambiaron la palabra camello por caballo, por cabello, no caballo, el cabello es igual. Tampoco dice eso la Biblia. El original dice camello. No se equivocaron jamás, es un camello. Y todos sabemos que es imposible que quepa por el ojo de una aguja. Por eso dice Jesús lo que dice después. Para los hombres es imposible, aclaró Jesús, mirándolos fijamente. Pero no para Dios. De hecho, para Dios, todo es posible. Jesús fue muy claro y muy tajante. Ni las riquezas, ni las buenas obras, ni ninguna otra cosa puede ganarnos el acceso a la vida eterna, excepto la sangre de Jesús. Entonces, acerquémonos al Padre confiando solo en su gracia. No pensemos en nuestras buenas obras como algo que nos va a ganar la entrada. Tenemos que tener buenas obras, pero como consecuencia de conocer a Jesús, no como requisito para ser aceptado por Él. Nuestras buenas obras, nuestra generosidad, son consecuencia y un reflejo de que el Espíritu Santo está en nosotros. Dejemos a un lado todo lo que nos estorba para entrar en el reino de Dios. Y una cosa, no hay virtud en la riqueza. Uno puede envanecerse con las riquezas. Pero tampoco hay virtud en la pobreza, porque uno puede volverse envidioso cuando no tiene las cosas. Por eso dijo Salomón, no me des pobreza ni riqueza, sino solo el pan de cada día. Y es difícil vivir con este principio. Es difícil. Entonces, compartamos lo que tenemos. Si tenemos, compartamos con las personas. Y algunas veces de forma sacrificial, mostremos el amor de Dios en nuestras vidas. Un autor cristiano que es muy, muy querido, se llama John Stott, un señor que se dedicó a estudiar la Biblia, es pastor, fue pastor, ya es muy anciano, le pidió a uno de sus feligreses que lo dejaran dormir en la cochera de su casa para no tener que pagar renta y entonces con ese dinero poder ayudar a otras personas. Y uno dice, wow, qué buen ejemplo de esta persona. No lo sabía, no se supo hasta ya que estaba más entrado en años. No es como que lo hizo, hey, miren, estoy haciendo esto. Demos sacrificialmente. Habrá cosas que tengamos que decir, bueno, hoy para mí esto no, voy a compartirlo con esta persona que tiene una gran, gran necesidad. Y llegamos a la última parte, 100 veces más, la inversión segura. ¿Qué de nosotros? ¿Qué de los que hemos dejado todo y te hemos seguido? Comenzó a reclamarle Pedro, ya sabemos que Pedro era el portavoz de todos. Todos estaban pensando lo mismo, Pedro era el que se atrevía a decir las cosas. Les aseguro, respondió Jesús, que todo el que por mi causa y la del Evangelio haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, Padre, hijos o terreno recibirá 100 veces más ahora en este tiempo. Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y terrenos, aunque con persecuciones. Y en la edad venidera la vida eterna. Pero muchos de los primeros serán últimos y los últimos primeros. Y nuevamente tenemos que tomar esto con mucho cuidado y precaución. Porque si estás pensando que Jesús es una inversión segura que te rendirá financieramente mucho, ya estás creando un ídolo. Sí, exactamente. Tu propio beneficio, nuestro propio beneficio. Entonces hay que tener cuidado. Algunos cantos como si yo le doy un peso a Dios, Dios me da 2 pesos. Una cosa así dice un canto, ¿no? Cuando uno da ofrenda. Yo tengo mis reservas con este tipo de cosas. Jesús está hablando a la comunidad de los santos. Y en ese sentido, todos somos hermanos, padres, hijos, etcétera, etcétera. Notemos que la segunda vez cuando dice que van a recibir, ya no dice padres. Porque se asume que Dios es nuestro Padre. Si dejamos a nuestro Padre eternal, Dios es nuestro Padre. Vean sus Biblias. La segunda parte, cuando dice los que han dejado padre, madre, la segunda parte ya no dice padre. ¿Por qué? Porque se asume nuevamente que Dios es el Padre de todos. Entonces, compartamos lo que tenemos. Que nuestra casa sea una casa de todos. Que podamos ser hermanos y hermanas de todos. Pero tengamos también esto con cuidado. No lo exijamos del hermano. Tú tienes que darme. No. Debe empezar conmigo. Si aparece en el padres en la segunda parte, en el original griego no está, algunas versiones parece que sí lo pasan, pero la segunda parte, de hecho, que creo que viene en paréntesis, no dice padres. Entonces, no exijamos al hermano que dé. Tú tienes, tú debes dar. Dios lo pone en el corazón. Si le exigimos, estamos haciendo una regla, no estamos volviendo legalistas. Algunos de ustedes saben que Janelle y yo somos parte de un grupo que se llama Warm Showers y otro que se llama Couchsurfing, en el que básicamente te escriben por correo cualquier persona totalmente desconocida y te dice, ¿sabes qué? Voy a pasar por Toluca, ¿me puedo quedar en tu casa? Y les decimos sí. Gente que nunca habíamos conocido se ha quedado con nosotros y ha sido una de las mejores experiencias que hemos tenido. Cuando nosotros viajemos, en el supuesto caso, seremos recibidos de igual manera. Nuestra casa se ha vuelto 100 casas más o 1000 casas más. Hermanos, amigos, el cuerpo de Cristo es igual, pero mejor. Porque hay más amor, porque tenemos un solo Padre. ¿Y cómo podemos concluir todo esto? Dios nos bendice con cosas materiales para que las disfrutemos sin duda alguna. Pero debemos tener cuidado de no hacerlas nuestros ídolos. Si ya algo es mi ídolo, sea lo que sea, deshazte de él, o de él, bueno, de eso, lo que sea. Es un obstáculo, es un Dios con minúscula, y Dios con mayúscula no lo acepta. Dios es un Dios celoso. Nuestro Dios es un Dios celoso. También las bendiciones materiales son para compartirse y beneficiar a otros. Por eso es importante que nuestra comunidad siga compartiendo con Río Jordán y con algunas otras organizaciones que están trabajando con gente de la calle. Pobres, ancianos, huérfanos, adictos, también con misioneros. El mandamiento que incluye toda la ley y los profetas, de acuerdo a Jesús, es amar a Dios por sobre todas las cosas y a nuestros vecinos, a nuestro prójimo, como a nosotros mismos. Por último, entonces, acerquémonos a Dios, pero no por una conveniencia financiera, no porque nos va a dar 100 veces más. Sus promesas son ciertas, y Él es fiel, pero quiere nuestro corazón, quiere que lo amemos por quien Él es, y no por lo que nos puede dar. Imaginemos eso, que alguien está con nosotros porque lo que puede recibir de nosotros y no porque disfruta de nuestra compañía. La vida es un regalo. Querer merecerlo, querer ganarlo con méritos, es querer pasar este camello por el ojo de una aguja, literalmente, lo cual es imposible. Y es imposible para los hombres, pero dice Jesús, eso es posible para Dios a través del sacrificio perfecto de Jesús. Padre, gracias por la vida de Jesús. Gracias porque tus palabras tan fuertes nos ayudan a reubicarnos en nuestra realidad. Perdónanos, Señor, porque seguramente cada uno de nosotros tenemos ídolos escondidos en nuestro corazón. Te pido en el nombre de Jesús que nos ayudes a identificarlos, que nos ayudes a reconocerlos y que nos des el valor para sacarlos de nuestras vidas. Bendito seas por tu palabra. Gracias por el don de la salvación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.